Y bueno, las necesidades, bueno, es primordial lo que más sí hemos pedido. Y bueno, no hemos recibido respuesta, es de un baño químico, porque necesitamos el baño, porque eso de andar molestando a los vecinos, somos una población que no tenemos agua potable, así que los vienen a dejar el aljíbar al camión, los vienen a dejar el agua, y el agua se consume en un rato, la gente lava todo y después quedamos sin agua. Así que tampoco pudimos estar ocupando los baños de los vecinos, porque no hay agua.